primer edificio municipal, construido en buena parada donde funcionó también el juzgado de paz. Frente del edificio municipal, con don Eugenio Baladrón, uno de los informantes orales. Comisaría de Policía de Buena Parada, edificada por Sebastián Marengo de Bahía Blanca en 1901, en la misma manzana y atrás de la municipalidad. Fue demolida. Antiguo edificio de material. Sobre el dintel de la puerta, el marco de madera indica el sitio donde se colocaban los faroles para iluminar las calles. Puente del Ferrocarril Sur sobre el río Colorado en buena parada. Abril de 1908. A la izquierda de la foto se observa la edificación de la empresa ferroviaria para extraer el agua. Debajo de este puente, en uno de los pilares, el Servicio Meteorológico Nacional colocó en 1902 una escala hidrométrica para controlar el caudal del río.